Yo soy el lírico escupiendo químicos verbales, intelectual, vocales, pensamientos oficiales. Una corporación de individuales astrológicos, las competencias son cómicos, yo soy el único. La corriente corre por transacciones económicas, hacer dinero fácil con bombas atómicas. Situación es crítica, la solución es típica, satánica, pero encontrado en palabras bíblicas. La boca es una crisis, la época es de Piscis, el fin del mundo, así que prepárate para apocalipsis. Armagedón, el sonido es infinito, el sufrimiento, quemaduras causan gritos. Tipos que quieren que te vendas por molestia. 666, la marca de la bestia. Siente la presión por la acción de la constitución. Somos esclavos, so escucha y pon atención.